Aquí está el Correo Sutatensa. Un programa para registrar las cartas de nuestros oyentes y para establecer un canal de comunicación abierto y al servicio de los grupos y las comunidades. El Correo Sutatensa. De mayo de 1970. Señores locutores, programa Buenos Días. Muy apreciados amigos, en este grato momento los saludo y les deseo salud y feliz éxito en su labor educacional. Quiero agradecerles por haberme complacido y por la carta que recibí, que varias veces he leído. También lo que yo quiero, con mi saludo especial a Monseñor Salcedo y al Padre Sabogal, a la Radio Sutatensa, no la cambio por nada. Laurentina Rodríguez, Vereda La Resina de las Mesas, Nariño. ¿Y cómo hace uno para estudiarse pues allá en el campo, pues allá San Pablo en el monte uno trabajando? Pues se compra un radio transistor Sutatensa, don Felipe, y ahí se estruye. ¿Y cómo hace uno eso si yo no tengo plata, compadre, para comprarme una cosa de esa? Ay, mijito, si ojo lo venden por cuotas, en la caja agraria, en la federación de cafeteros, en las cooperativas del Incoran, el párroco también vende. Campesino, el radio no ha de faltar para que haya cultura, riqueza y felicidad. Para que haya cultura, riqueza y felicidad. En todo hogar campesino nunca debiera faltar un transistor Sutatensa que nos hará progresar. Un transistor Sutatensa que nos hará progresar. Bogotá, Colombia, 12 de enero de 1948. Señores, Acción Cultural Popular, ACPO. De acuerdo a las gestiones realizadas por el sacerdote José Joaquín Salcedo, trasladado al municipio de Sutatensa a comienzos del año pasado, nos complace informarle que el Ministerio de Educación Nacional ha aprobado la compra de una casa esquinera de una sola planta, ubicada en la calle segunda y la carrera sexta de dicho municipio, para el comienzo de la operación del proyecto de las escuelas radiofónicas. Además, con placer les informamos que el proyecto de alfabetización radial de las escuelas de la ACPO interesa sobremanera a esta institución pública, con el fin de sentar las bases para la alfabetización de nuestro querido pueblo colombiano y conseguir expandir nuestro alcance pedagógico hasta los rincones más recónditos de nuestra difícil geografía. La radio es el medio idóneo para suplir las inaceptables falencias en el cubrimiento de la educación primaria de nuestra nación. Somos optimistas frente a la propuesta de Monseñor Salcedo. La radio Sutatensa será un eficaz instrumento de cultura para el campesinado colombiano y sus lineamientos morales permitirán que las primeras letras de nuestro pueblo colombiano estén guiadas por una línea pedagógica ideal. Atentamente, Eliseo Arango G., Ministro de Educación Nacional. La Radiodifusora Nacional de Colombia está transmitiendo desde Sutatensa un acto cultural celebrado en homenaje al primer mandatario. El excelentísimo señor presidente de la República se dirige enseguida a todos los campesinos del país por medio de una trascendental alocución. Reverendo Padre José Joaquín Salcedo, sacerdotes y fieles, alma y cuerpo del campesinato colombiano, estamos reunidos hoy en la plaza de Sutatensa, corazón radiante de la enseñanza campesina de Colombia, protegidos por la sombra de la bandera nacional que ha sido izada aquí por el presidente de la República y por los jefes de familia en todos los hogares beneficiados por las escuelas radiofónicas, unidas las voluntades bajo sus pliegues fraternos y seguros de que ella garantiza en manos de este gobierno paz, justicia y libertad. Campesinos y labradores, por ser los relicarios de nuestras tradiciones, la savia fecunda que alimenta el árbol genealógico de la historia, el manantial promisorio de las virtudes de la raza, el almácigo repleto para las futuras siembras, ranchos los que habitaron los libertadores para guarecerse de la intemperie y servir de nido a sus copellas. Ranchos los que poblaron la Amazonía cuando el brazo hercúleo de Rafael Reyes llevó los ímpetus de Boyacá a esas tierras. Ranchos estos de vuestras manos que se han levantado para construir la primera universidad radiofónica del campo, cuyas irradiaciones son el mensaje eterno de Cristo de enseñar a las gentes. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de buena radio, de una gran radio para América y el mundo. Cadena Sutatensa. Información total. Cadena Sutatensa de Colombia. La verdadera presencia radial de Colombia en América y el mundo. Gran Cadena Sutatensa. Periodismo activo. Cadena Sutatensa de Colombia. Cultura y recreación. Cadena Sutatensa. Deporte en serio. Esta es su frecuencia internacional de la Cadena Sutatensa de Colombia, ejemplo de buena radio, de una gran radio para América y el mundo. Se comunica con el correo Sutatensa don Fioriberto Pineda Medina, dirigente campesino de escuelas radiofónicas. En su carta nos presenta el siguiente mensaje. Con inmenso dolor me enteré del trágico fallecimiento del padre Antonio Salcedo. Quienes fuimos sus discípulos sabemos de todas sus bondades y sacrificios. Ha desaparecido un soldado más que luchó hasta el fin para ganarle la guerra a la ignorancia. Su cuerpo ha desaparecido de entre nosotros, pero su ejemplo y enseñanzas permanecen siempre en nuestra memoria. Reciban ustedes mis sinceras notas de condolencia. Y solo nos resta desearle paz en su tumba y que su espíritu nos ilumine el camino a seguir en esta dura lucha contra la ignorancia. Es el mensaje que nos envía Fioriberto Pineda Medina, dirigente campesino de escuelas radiofónicas, residente en el departamento del Huila, en la población de Guadalupe. En su carta nos comenta además que están todos colaborando con los programas realizados por el equipo local en esta población del Huila. Están preparando ya algunas personas para que asistan a los institutos y centros de estudios de ACPO en Sutatensa. Así finaliza su comunicación, Fioriberto Pineda Medina, de Guadalupe, departamento del Huila. Ay, y leo así con los errores y sí, todo. Sí, con los errores. Ah, bueno. Ay, tan bella. Pero me parece linda. No le importa, sino ella escribió. Y miren la vereda. Y, ay, no, no, no. Bueno, y bien. Vereda. Ay, eso está como una grosería que yo cometí una vez. Claro que estaba muy jovencita, pero tendría que unos 15 años. Y como yo era jugadora de voleibol, entonces tuvimos un campeonato. Y iban los colegios de varones a hacernos barra y toda esa cosa. Y entre esos un muchacho, Víctor Pachón, no se me olvida, y sé que está muy bien ubicado como en el gobierno de Cundinamarca y toda cosa. Y entonces me escribía papelitos, me escribía carticas. Eso resultábamos todas con papelitos y carticas y todo que nos mandaban los chicos. Y este chino, pues la carta en sí no era mal redactada, pero la ortografía era pésima, amigo, pésima. Y entonces una vez, yo cogía y leía las cartas a todo el salón. Entonces me decían, no haga eso, no sé qué, muertas de la risa, no haga eso, pero vuélvala a leer, ¿no? Y nos moríamos de la risa y todas leyendo nuestras cartas y no sé qué. Y entonces le mandé la carta corregida. Ay, es mucha grosería, francamente. ...10 de julio de 1970... Nosotros estamos constantes de atender las explicaciones que escuchamos, que nos dan por medio de Radio Sutatensa, y ya tenemos el radio, el tablero y la huerta casera, y ya está bien organizada en la vereda Loma número 21. Rosalba Insuasti Villota, auxiliar inmediato en la Loma, Nariño. Compre un radio SS, compre un radio SS para... 26 de enero de 1970. Le cuento que tengo matriculada mi escuela radiofónica en el curso básico, donde mis padres y hermanos están aprovechando muy bien las clases y tengo mucho interés en enseñarles. Hemos recibido muchas enseñanzas. María de Leonor Moreno, el Carmen Nariño. Que tenemos que salir toditos de la ignorancia. Compre un saño, su latenza, y de sabias sus ganancias. 2 de mayo de 1970. Se matriculó mi escuela el pasado mes de marzo. Soy yo el auxiliar. Tengo 4 alumnos, que son mi mujer y 3 hijos. Estamos estudiando el curso básico y es el tablero La Huerta Casera. Sintonizo sus programas todos los días. Escucho perfectamente las clases. Abel Ordóñez. En mi casa se fabrican. En mi casa se fabrican ruanas, quesos y sombreros, y llevamos esas cosas a venderlas en el pueblo. 11 de junio de 1970. Les contamos que fuimos a Luna en la escuela radiofónica número 69, en la que hacía como auxiliar mi papá Jeremías Moncayo, donde aprendimos a conocer las primeras letras y números de los que hoy tenemos motivo de gratitud. Ahora estamos haciendo segundo de primaria en la escuela pública. Nos toca a 2 horas de camino a la escuela. Mi papá tiene matriculada la escuela familiar, donde aprendemos a cultivar el jardín y la huerta casera. De la ignorancia. Compre un sanja, su tatensa, inveta bien sus ganancias, que tenemos que salir toditos de la ignorancia. Queridísimos maestros, que a esta hora y en los días siguientes vais a estar presentes a las clases por la página 48. El estudio que hemos realizado hasta el momento debe permitirnos ya leer cualquier escrito en diferentes tamaños de letra. Esta página que vamos a estudiar está escrita precisamente en un tamaño de letra un poco más pequeño que el de las páginas anteriores. Esto mismo nos permite comprobar si ya podemos leer de corrido y entendiendo lo que se lee. Igualmente veremos qué dificultades existen todavía al escribir las palabras. Bogotá, 6 de noviembre de 1968. Cuéntame una cosa, María Inés, ¿qué te pasa que has dejado de ser frecuente en sus comunicaciones con la jefatura? He venido observando y también comparando cómo antes tus comunicaciones eran más continuas que ahora. Pues hace exactamente un mes me enviaste la última carta y no he vuelto a recibir más. Dios quiera que más bien sean trastornos de correo y mis juicios emitidos sean de hecho errados. ha creado una nueva forma de enseñanza y preparación para los maestros rurales que bien pudiéramos denominar la Gran Normal Radial. Para comunicar lo que pensamos y sentimos, lo podemos hacer de varias maneras, ya sea oralmente o por escrito. Por eso es tan importante saber escribir correctamente y con claridad las ideas que queremos manifestar. Ejercitémonos una vez más en la escritura, copiando algunos renglones de esta página. Auxiliar, es conveniente que realice un dictado. Los micrófonos de nuestra emisora de Sutatensa, que llevan la voz de la Iglesia con el apoyo generoso del Estado hasta las congregaciones campesinas armonizadas por la acción de los párrocos, llevarán también en adelante la voz de los profesores especializados hasta los maestros rurales para enseñarles la importancia de su tarea, marcarles derroteros nuevos, más abiertos a la comprensión de los hombres y a los problemas del ambiente, dándoles consignas para un trabajo técnico que se acomode mejor a las circunstancias. Escucharon ustedes las palabras pronunciadas por Monseñor José Joaquín Salcedo, director de Acción Cultural Popular, al inaugurar los cursos radiales para el Magisterio Rural. Amigo lector, antes de comenzar la lectura del libro correspondiente al sonoestudio Cultiva tu Tierra, conversemos unos minutos sobre la agricultura. Cultivar la tierra significa querer el campo. Entender lo que se lee es muy importante, ya que por medio de la lectura podemos aprender muchas cosas. Abundan entre nosotros médicos y abogados, pero nos faltan buenos mecánicos y agricultores, que son los que el país necesita para adelantar en prosperidad y bienestar. ...4 de diciembre de 1962... Señor Guillermo Ketama Parra, líder parroquial de Iles, Nariño. Lo felicito muy sinceramente por las capillas que bajo su dirección han construido en Bolívar. Espero que usted organice sus trabajos de tal manera que, sirviendo a sus hermanos campesinos, haga también su prosperidad cristiana personal y familiar. Mucho he lamentado la enfermedad de su padre y pido a Dios en mis oraciones por él. Le desea todas las bendiciones del cielo y lo saluda con atención José Ramón Sabogal, director nacional de las escuelas radiofónicas. Automóviles hay en nuestra patria que recorren veredas y caminos y nos dicen estamos con ustedes. Eduquémonos que somos de los mismos. Tengamos nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. ¡Rico! Van ofreciendo buena mercancía, que pronto nos dará buenas ganancias, porque nos libra de terribles males, al matar en nosotros la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. a estudiar todos. ¡Guerra a la ignorancia! Por liberar al pueblo campesino, nos invitan a salirse de su atraso. No hay que olvidar, queridos compañeros, que siempre el ignorante es un esclavo. Tengamos nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. ¡Agua! Todos los buenos padres de familia llevan siempre a su casa el campesino, semanario que enseña cosas nuevas y le sirve a los grandes y a los niños. Tengamos nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia. Escuchemos a Radio Sutatensa. 19 de mayo de 1969. Por primera vez me dirijo a usted para saludarle y al mismo tiempo comunicarle que he recibido una voz de aliento al llegar a mis manos la carta escrita por usted, que viene con fecha del 16 de abril. La verdad es que durante este semestre, que ya vamos a terminar, es muy poca la correspondencia que he recibido. Y esto es de vital importancia para nosotros los líderes. Hay ocasiones, me imagino, ¿será que se han olvidado de mí? Le comunico que he podido organizar un número muy reducido de escuelas radiofónicas. Debido a que los problemas son muchísimos, necesitaríamos muchas páginas para poderlos escribir. Benjamín Arturo Peña, municipio de Urania, norte de Santander. Página 49. En este momento estamos comprobando que esto es cierto. La montaña por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. No podemos aprender cosas nuevas, por eso siempre debemos estudiar. Continuamos entonces perfeccionando la lectura. Señalemos el renglón. Las aves que anuncian la noche, viento que viene frío, la piedra donde se sienta Dios, la calma del caracol. Auxiliar, ahora dirija la lectura de los renglones 2, 3 y 4. Comencemos. Pausas indicadas por los signos de puntuación nos ayuda a comprender los escritos. En los renglones señalados con el número 5 tenemos una buena oportunidad para practicar esto. Todos, en voz alta, vamos leyendo al tiempo los renglones señalados con el número 5. Comencemos. La cueva donde nació el ratón, camino que lleva al monte, el agua de los remedios, canción que arrulla la soledad. Honrar a Dios, educarnos y ser libres. Tener seguridad, buena reputación, servicios sociales luna, y atención médica. Amores de los cantores, las tres estrellas de siempre, el árbol matará. Defendernos jurídicamente y mejorar continuamente en todo. En este párrafo que acabamos de leer, encontramos ideas muy importantes sobre nuestros derechos y deberes. Conviene que analicemos hasta dónde estamos exigiendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes. 29 de marzo de 1970. Me he reanimado al saber que mis coplas y poesías saldrán en el semanario El Campesino. Eso me alegra mucho, pues un pobre campesino como yo, que apenas he tenido unos 3 años de primaria en un rancho de pajas y un solo de escuela urbana en el distrito de la sierra. Sea en mi juventud, siempre haber hecho algo por mi persona y por mi patria pequeña que me vio nacer, ¿verdad? Si todas mis coplas o composiciones son publicadas en el semanario Campesino, yo seguiré escribiendo siquiera una en cada mes. También mandaría escritas unas composiciones que yo he mandado para Estados Unidos de América del Norte, de las cuales tengo buenas contestas. Así también un primo mío va a escribir a su tatense, Octavio Caicedo, Arbela, Cauca. Este fue el Correo Sutatensa, un canal de comunicación abierto al servicio de nuestros oyentes. El Correo Sutatensa registra complacido sus cartas. Escríbanos hoy mismo a Radiofónicas Bogotá.